Sura de los que galopan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal-'adiyati dhabha. Por los que galopan resoplando. Fal-muriyati qadha. Y hacen saltar chispas. Fal-mughirati subha. Por los que salen de algarada al alba. Fa-atharna bihi naq'a. Levantando una polvareda. Fa-wasatna bihi jam'a. Y adentrándose en una tropa. Innal insana li rabbihi lakanud. Que es cierto que el hombre es ingrato con su Señor. Wa innahu ala dhalika lashahid. Siendo él testigo de ello. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. Y este nace en su amor por los bienes. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Es que no sabe que cuando se descubra lo que hay en las tumbas. Wa husila ma fis sudur. Y aparezca lo que encerraban los pechos. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Ese día, su Señor estará perfectamente informado de ellos.